Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Toda la gente que escucha esta radio, bueno, estamos en una vorágine feliz de eventos, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención y la alegría en la trayectoria de nuestra fórmula de UPFT de Andrea y Gonzalo en Buenos Aires, porque se hizo lo que se debía hacer, se conversó con todos los grupos sociales, entrevistas con grupos políticos más o menos consecuentes. Se compartió el dolor y el recuerdo por los desaparecidos en la hora del terrorismo de Estado, en esa batalla por verdad y castigo que todavía no está saldada y que nos une a los hermanos de las provincias argentinas. Se hizo lo que se debía hacer, compartir las causas en común, es decir, acá estamos por la papeleta blanca, allá los jubilados están violentamente reprimidos en la calle. Y pensando más allá de este esfuerzo que estamos haciendo, de este esfuerzo feliz que estamos haciendo para el 27 de octubre, más allá de eso, es decir, pensando en el poder popular, en un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraternamente internacionalista, pensando en ese objetivo, es que es estratégica la relación fluida con la gente de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Río Grande do Sul. Es nuestra reciprocidad más inmediata y es importantísimo mantener este vínculo. Nos vaya como no nos vaya, que nos va a ir bien, pero nos vaya como nos vaya, este vínculo no puede perderse. Por lo tanto, para mí fue una enorme alegría oír los informes de Andrea y Gonzalo en Buenos Aires. Yo sé que ahí está el Negro Jorge y un puñado de compañeros maravillosos, orientales y argentinos, es decir, que son la infraestructura para todos esos nexos. Me gusta también que está apareciendo, por lo menos en forma virtual, el boletín de prensa de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, bien diagramada, muy clara. Y desde luego hago un llamado, que esta radio lo hace permanentemente, para encontrarnos en La Teja al mediodía del sábado 21, en lo que va a ser uno de los dos actos centrales que va a tener la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, donde va a hablar la fórmula, donde vamos a estar todos reencontrándonos en un lugar tan emblemático como es la Plaza de La Teja, llamada La Fone, al mediodía del próximo sábado. No podemos olvidar la inmensa responsabilidad que tenemos como Unidad Popular Frente de los Trabajadores en este siglo XXI, donde los pueblos del mundo y algunos estados soberanos con dignidad se enfrentan al capital imperialismo. Y lo decimos en un marco teórico de que nosotros nos basamos en las ciencias sociales, en entender la historia como ciencia social y la política como una expresión concreta, singular, de la historia. Y es así que elegimos y diseñamos y decidimos cuál es la dirección de nuestro esfuerzo principal. Pero la dirección del esfuerzo principal, apoyar el plebiscito en octubre y poner en el Parlamento la única gente que lo va a defender. Ese esfuerzo, esa dirección del esfuerzo principal es apenas un peldaño, y no podemos olvidarnos, de la gran estrategia hacia el poder popular, que es nuestro norte. Pensando en todo esto, estando en el local el otro día haciendo guardia, nos llegó una invitación encantadora de Canal 12, muy bien encuadernadita, con su logo, una mujer muy sonriente, nos lo entregó en manos propias. Por un momento tuvimos la ilusión de que se nos invitaba a un programa periodístico, de esos donde hay una colección de estupideces que intercambian la coalición de gobierno y la cúpula vacía del Frente Amplio. Pensamos que por fin nos invitaban. No era una invitación. Toda la simpatía era para decirnos que teníamos el derecho a pagar propaganda. Y estaban los precios. Para un minuto, para un minuto fuera de los horarios centrales, en los horarios que no oye casi nadie, para un minuto, 20.000 pesos más IVA, o sea, $500 el minuto. Para un minuto, en los espacios de mayor audiencia, que son casi todos, según ellos mismos, para un minuto, 50.000 pesos más IVA. Estábamos con el compañero Horacio leyendo esto y decíamos, calculábamos en tortas fritas vendidas, descontando la harina y el agua y la energía, en cuántas tortas fritas podría expresarse los 50.000 pesos que necesitaríamos para anunciar solo en Canal 12 y solo un minuto. Y nos daba una cifra demasiado grande de tortas fritas. Y por supuesto, una necesaria indigestión de los compañeros solidarios que las comieran. Pero de todos modos, esta invitación de Canal 12, esta simpática, esta cordial invitación de Canal 12, no a sus programas, sino a pagar, nos recuerda que nuestra gran batalla se da fundamentalmente en lo que tengamos como organizaciones de base. La organización de base que nosotros tengamos, o una organización departamental, o una organización barrial, o una organización de cualquiera de los sectores, son todas organizaciones de base de la Unidad Popular Frente a los Trabajadores. Cada organización de base es una célula de un organismo vivo. Ese concepto no lo inventamos nosotros, hace más de 100 años que las organizaciones revolucionarias, que solo pueden esperar de sí mismas, tienen en la organización de base una célula que es parte de un organismo. Fueron los fogones artiguistas y los campamentos artiguistas. Células fueron aquellos embriones en el momento augural del nacimiento del Frente Amplio que se llamaron comités de base. Hoy las células para el cambio social son nuestras, de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y como toda célula de un organismo vivo, está integrada a ese organismo general, pero tiene su propia nutrición, su propio crecimiento y su propia reproducción. Ambicionamos a reproducirlas, a crear de una muchas. Fíjense que si no hubiéramos tenido la fuerza que tienen los compañeros en la Costa de Oro con su local permanentemente abierto, no hubiéramos podido abrir una célula nueva en Marindia Norte, porque fueron los contactos desenvueltos a partir de nuestros compañeros de la costa que se hizo el vínculo, se encontró la gente adecuada y se pudo encontrar ese formidable baluarte que es Marindia Norte. Y de todos modos, la organización de base, si es una célula viva de un organismo que aporta al organismo, se interactúa con el organismo, una célula también necesita un plan. Las células biológicas tienen un ADN que establece su plan. La célula política debe tener un plan. Un plan subordinado al plan general, pero con autonomía operativa. Un plan que tiene que empezar, ya lo estamos haciendo, por suerte, lo hace cada organización local, pero se empieza por el estudio del contexto en el que le toca actuar. La situación operativa del lugar donde se busca tener un área de influencia, cómo se cumplen en ese lugar particular las leyes generales de la lucha de clases, como expresión particular o singular en ese lugar, para poder traducir en términos populares nuestro programa. Estudio de la situación operativa que tenemos en cada lugar, la inserción que tenemos en él, y siempre un plan requiere metas, y una evaluación permanente de qué metas estamos cumpliendo. Cuántas entrevistas, cuántas reuniones en casa de familia, cuántas volanteadas, cuánto puerto a puerta, cuánto volante por debajo de las puertas. Todo metas a cumplir. Gente a integrar, gente a entrevistar, gente a visitar. Y ese plan de cada organización de base necesita inevitablemente integrar un plan financiero. Porque las finanzas en la organización de base, las finanzas tienen dos cometidos. En primer lugar, la finanza es el combustible necesario. No podemos hacer nada si no tenemos finanzas. Pero en segundo lugar, el vínculo financiero con compañeros nuevos, para no andar rascando siempre nuestro propio bolsillo. Las finanzas es el vínculo con compañeros nuevos que se acercan. Ese vínculo con compañeros nuevos es el primer umbral de lo que podría ser más adelante una nueva organización política o una nueva célula, a través de charlas en su familia, visitas, inserción, integración. Hay un doble propósito en las finanzas. Desde luego, cuando hablamos de las finanzas de una organización revolucionaria, y organización revolucionaria no es idéntico a lucha armada, una organización revolucionaria es una organización como la nuestra que se plantea un cambio de raíz radical en el modelo de desarrollo, de gestión, la ruptura de la dependencia, del capitalismo dependiente que sufrimos, la búsqueda de la soberanía patria, todo eso. O sea, si estamos en un movimiento revolucionario, porque no es gradual, como creen algunos, sino que necesitamos un cambio de fondo, bueno, entonces nosotros tenemos en la Unidad Popular Frente de los Trabajadores tres compromisos financieros. Yo tengo dos. El compañero que integra uno de los sectores de la Unidad Popular, cualquiera de los partidos que integran la Unidad Popular, tiene una responsabilidad de aportar financieramente a su propio sector, que lo necesita. En segundo lugar, necesitamos finanzas como Unidad Popular, que tiene vida propia y sus finanzas, sabiamente, sus magras, muy magras finanzas, sabiamente deben estar separadas de las finanzas de los sectores. Y en tercer lugar, necesitamos finanzas para toda la campaña propagandística de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. O sea que tenemos que trabajar en tres niveles. ¿Y cómo? ¿A dónde recurrir? En la época en que la revolución pasaba por la lucha artiguista, por ejemplo, Pedro Campbell, este marino que andaba incursionando por el río Paraná con pequeños lanchones, asaltando los barcos portugueses y españoles, este marino artiguista, lealmente artiguista, Pedro Campbell, decía: yo soy la tienda de abastecimiento del ejército de la patria. Yo soy la tienda de abastecimiento del ejército de la patria. ¿Cómo se hacía finanzas en la época de la Liga Federal? Sacándole al enemigo. Porque el marco era de terrorismo de Estado, de brutal represión portuguesa y española contra las fuerzas independentistas y las fuerzas sociales de la Liga Federal. Y las finanzas se hacían sacándoselas al enemigo. No es el caso de Unidad Popular Frente de Trabajadores, que estamos viviendo en las reglas de juego de una democracia liberal, cuyas reglas de juego nos sirven, porque en el marco de ellas emprendemos un camino menos doloroso que el que tuvo que emprender Peter Campbell, apoyando a Andresito y apoyando a Artigas. Pero el hecho de moldearnos a las leyes de la democracia liberal, en tanto la democracia liberal exista, tenemos que ver cómo hacer finanzas, ¿no? Y en el caso nuestro, la finanza sectorial, la finanza de la UP y las finanzas de Unidad Popular Frente de Trabajadores. En este sentido es importante incluso tener un plan de finanzas en cada organización de base, para aportar a la UP, que a su vez aporta a la UPFT, pero también para mantenerse, para su propio funcionamiento, para su propio crecimiento, porque las finanzas es el combustible que la organización de base necesita. Pero además, porque las finanzas, si son políticamente bien planteadas en el plan, no para seguir rascando en nuestro propio bolsillo, que también hay que hacerlo mientras se pueda, sino para crecer, entonces las finanzas es el comienzo de un importantísimo vínculo político con más gente. Y un vínculo, si una persona que no es militante la logramos hacer contribuyente regular, es un vínculo político regular. Yo comentaba, que hace mucho un compañero me dijo, dice: yo no sé cómo podés pensar en finanzas, yo no puedo pedirle plata a alguien que de repente está peor que yo. Y yo dije: yo sí puedo. Y si me da 10 pesos por mes, magnífico. Porque ahí tenemos dos cosas. Primero, él, a pesar de que puede estar desocupado, puede estar en la peor situación, se siente partícipe. Pero en segundo lugar, me da un pretexto para visitarlo todos los meses, que debería hacerlo aunque no contribuyera en nada, pero que la contribución me da una justificación más para visitarlo todos los meses, oír su estado de ánimo, oír lo que él dice que la calle dice, la calle en serio, la calle, la rúa donde él vive, el barrio, y para contarle yo las cosas que está pensando y haciendo la Unidad Popular. Entonces las finanzas a nivel de organización de base son doblemente importantes. Son aporte a la Unidad Popular, aporte a sí mismo para su crecimiento, son su elemento fundamental, su combustible para la nutrición, para la reproducción. Y son además una de las formas planificables de expandir su zona de influencia, porque a partir del planteo financiero estamos haciendo ante todo un planteo político. Cada célula de base de la organización de base, cada organización de base de nuestra Unidad Popular tiene que tener su plan de inserción, su plan que empieza por el análisis del contexto en el que le toca actuar, de su zona de influencia, cómo operar, planificar las acciones de distinto tipo, pero también cómo conseguir finanzas, como política y no solo como sacrificio personal. Y en este caso, el plan financiero de una organización de base no debe esperar por nadie. Tenemos la suficiente autonomía operativa para plantear formas específicas de contribuir a finanzas. Cordón Norte, por ejemplo, que se reúne en la casa del compañero Miguel, no son del 26 de marzo, pero venden el diario La Juventud. Y con el dinero que les queda, después de pagarle al diario, hicieron un documento que volantearon después, Artigas y la lucha de clases, un documento valiosísimo que es una recopilación de distintos autores sobre la figura de Artigas. Tenemos algún ejemplar todavía en el local de Vázquez 1463. Y no esperaron por nadie, no pidieron permiso a nadie para hacer ese documento. Les quedó plata de la venta del diario, y con eso imprimieron y fotocopiaron estos ejemplares, que repito, algunos de los cuales todavía se puede consultar en Vázquez 1463, en el local de la UP. Si será importante, compañeros, el tema de finanzas, es el combustible de todos los funcionamientos. Pero además las finanzas nos permiten enfrentar no solo la propaganda falsa del gobierno, no solo la propaganda demagógica de la cúpula Frente Amplista, sino también enfrentar un laberinto de falsas salidas que siempre nos complica a esta altura de la campaña electoral, de los ambiciosos, de la gente que tiene un ego inmenso y que quiere transformarse, en megáfono en mano, a través de los gritos, en un vocero de lo antisistema. Voceros con megáfono en mano, que en realidad no asustan a nadie, porque ni siquiera tienen programa. Estudian en el mercado, es decir, bueno, yo me meto primero con la antivacuna. Ahí estoy a la izquierda de la Unidad Popular, porque la Unidad Popular ha sido muy prudente. La Unidad Popular condena a los laboratorios, pero no se pronuncia sobre si hay que vacunarse o no. Y, yo estoy en contra de vacunas, pero cuando descubro que el perfil de los antivacunas, que pueden ser mis votantes, tienen un perfil más de izquierda que de derecha, entonces me disfrazo de izquierda. En el caso, por ejemplo, de Salle, yo lo conozco como abogado reaccionario desde hace más de 30 años. Hoy está con la papeleta blanca, hasta está con Palestina. Nunca se lo vio en una manifestación, pero dice que apoya al pueblo palestino. Entonces, un abogado reaccionario con mucho dinero, que trabaja muy bien las redes, puede salir diputado, porque en otros lugares funcionó esa estrategia de los falsos antisistema. Que sigan gritando, no asustan a nadie, nos pueden complicar la vida a nosotros, porque en el interior, sobre todo, he oído gente que dice, ese Salle, ¿cómo les canta la 40? Sí, pero ¿qué programa? ¿De dónde viene ese señor? No sé, pero es el que le canta las 40, es antisistema. Los antisistemas. Y otro tema que también nos preocupa es cómo relacionarnos con los compañeros de ruta que están, ahora los veía en 18, volanteando por la papeleta blanca, pero que van a votar a la fórmula del no a la papeleta blanca, van a votar a Orsi y Carolina, que son hostiles, son adversarios, son enemigos de la causa popular. Entonces, uno puede decir, pero estamos todos locos. Se movieron, y se movieron en serio, juntando firmas para el plebiscito. Ahora los ves en la calle, a muchos de ellos, repartiendo propaganda por la papeleta del sí. Pero en octubre, cuando no hay ningún riesgo de que la derecha gane, porque los blancos votan por un lado, los colorados por otro, Manini por otro, y los votos no se suman, en esa primera vuelta no se suman, y vuelven a votar a la fórmula del no. Entonces algún compañero que se dio manija dice, no, lo que pasa es que ellos están de acuerdo con el plebiscito, pero no quieren perder la comodidad de acomodarse después en el frente, porque como grupos disidentes, la cúpula del frente, cuando reparte cargos, algo les va a tocar, por eso no quieren dejar el frente. Yo no creo que en todo caso sea así. Yo creo que sinceramente ellos mantienen su vocación frentista por inercia, porque siempre votaron al frente, y no advierten que los partidos minoritarios que dentro del frente votaron por la papeleta blanca son cómplices, eso sí, son cómplices, lúcidos cómplices de la fórmula por el no. Todos ellos van a apoyar una fórmula enemiga de la causa popular. El militante de base de esos partidos que apoyan la papeleta blanca no es cómplice, puede estar honestamente convencido de lo que hace. Pero la cúpula de estos partidos minoritarios que están por la papeleta blanca lo hicieron para subirse al tren, no lo hicieron de entrada. Lo hicieron para subirse al tren y son cómplices de la peor causa, la causa de Orsi y Carolina, la causa contraria a esa papeleta blanca que dicen defender. Y vuelvo a insistir, con los que nos encontramos ahora en la calle haciendo propaganda por la papeleta blanca, no son adversarios, son compañeros de camino. Pero con todos ellos tenemos que conversar y explicarle que si quieren votar a Orsi, que lo hagan en noviembre, donde frente a Orsi van a estar blancos, colorados y cabildantes juntos. Pero por favor, en octubre, ahora, voten, si quieren ser consecuentes con la papeleta blanca, voten a los que van a ser sus defensores en el Parlamento. Las listas, cualquiera de las listas de Unidad Popular frente de los trabajadores. Hay un solo voto coherente en octubre. No son dos causas. Si se está con la papeleta blanca, en octubre hay que votar legisladores de la Unidad Popular. Si se está consecuentemente hasta el fin con la papeleta blanca, la única posibilidad de defender la papeleta blanca es votar a aquella gente de la Unidad Popular frente a los trabajadores. Porque, ¿qué pasa? Si yo voto a uno de los sectores minoritarios del frente que están con la papeleta blanca, después sus legisladores van a decir, ah, sí, pero la disciplina partidaria nos obliga, no podemos romper con el frente. Y van a terminar votando los horrores que siempre votaron, bajando la cabeza, sin estar de acuerdo. Porque las cúpulas de esos partidos minoritarios, por ejemplo el PSU, son cómplices lúcidos de la fórmula Orsi-Carolina, o sea, de la fórmula del no, de la fórmula contraria a la papeleta blanca. El único voto coherente en octubre es Unidad Popular, papeleta blanca. Y yo quiero decirles una cosa, es decir, las batallas hay que darlas. Yo soy enormemente optimista, pero ninguna batalla está ganada. Es decir, contra nosotros se concentran las fuerzas más poderosas, supongo que aquellas que para pagar 50.000 pesos por minuto en Canal 12 no les cuesta nada. Es decir, todas esas fuerzas, me refiero tanto a la coalición de gobierno como a la cúpula del frente, para ellos pagar 50.000 pesos masiva de un minuto de Canal 12 es una bagatela, para nosotros es una fortuna inalcanzable. Es decir, están contra nosotros con fuego graneado. Todos, la cúpula del frente, silenciosamente, taimadamente, la coalición de gobierno abiertamente, están todos contra nosotros. Por eso el voto coherente es Unidad Popular, Frente de los Trabajadores y Papeleta Blanca. Pero compañeros, nos vaya como nos vaya, en esta enorme responsabilidad que tenemos de darlo todo, pero nos vaya como nos vaya en octubre, y nos va a ir bien, pero repito, las batallas hay que jugarlas, esto es un ajedrez, todavía no se han jugado al fondo, queda todavía al Frente Amplio, le queda un recurso sumamente importante, afectivo, y es en la última semana el banderazo, las antiguas canciones mezcladas con las nuevas, las murgas, los conjuntos tipo Larbano a Carrero, todo ese, el rock, toda esa parafernalia murguera también, que hace que la persona que vacila entre el Frente y nosotros se sienta afectivamente más vinculado al Frente y dice, no, total, yo sé que ahora están macaneando, pero bueno, es lo que hay y hay que votarlo. Y esa campaña afectiva, de manipulación afectiva, mezclando al Frente hoy, pobre caricatura de lo que fue aquel Frente de héroes de los años 70, esa campaña de manipulación afectiva es la que en los últimos días antes de la veda y durante la veda nos roba muchísimos votos. Gente que estuvo a punto de votarnos a nosotros, pero que en última instancia toda esa afectividad y todo ese acoso político feroz que hacen los comités de base que renacen para eso, solo para eso, y para presionar a la gente dudosa, contra ese acoso, ¿qué podemos hacer nosotros? Tampoco ahí vamos a poder pagar 50.000 pesos masiva en Canal 12. Las organizaciones de base son las que tienen que dar la respuesta, lugar por lugar, barrio por barrio. Pero compañeros, el simple hecho de que exista la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, el simple hecho de que hayamos en tiempo récord haber encontrado un nombre para esta nueva alianza, haber coincidido en una plataforma electoral de principios, en haber consensuado la fórmula y al estar hombro con hombro, todos los grupos de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, hombro con hombro, en la misma pelea, en la misma convicción, por el plebiscito, en el respeto al mártir pueblo de Palestina, que el Frente Amplio ya no se atreve a defender, mira para otro lado. Todo lo que nos une de principios ya es, ya fue una enorme victoria en calidad. Hasta haber perdido el diputado hizo que se alejara alguna gente que pensaba que con nosotros podía caminar hacia algún acomodo. La vida nos mostró la crudeza. La vida nos enseñó lo que tantas veces aprendieron los luchadores sociales del mundo, que se dijo además hace más de 100 años. Ninguna revolución se parece a una avenida rectilínea. Es más bien un río que choca contra farallones de piedra, que se desvía, que parece que retrocede y después por pequeños cauces vuelve a avanzar hasta lograr un caudal central, impetuoso, nuevamente. Por eso la construcción misma de la Unidad Popular Frente de Trabajadores es una victoria cualitativa en sí mismo. No sabemos en cantidad que representa, eso lo sabremos el día de las elecciones, pero sí sabemos lo que significa en calidad. Quedó en el camino gente que respetamos, pero que no estaba dispuesta al sacrificio. Quedó como fierro la gente que estaba dispuesta y estaba convencida de que tenemos la razón, que tenemos la razón histórica. Y nuestra respuesta a Canal 12, nuestra verdadera respuesta a Canal 12, es nuestra gente en la calle, fraterna, unida, hombro con hombro, en esta batalla que todavía no hemos ganado, pero que tenemos una importante posibilidad de vencer. Con alegría a la calle, compañeros. Nos vemos. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.